¿cuánto hace que te ocurrió, digamos, este problema que llevó a esta situación? 8 años me tengo con esa secretaria. En un principio digo que fue para mí dramático porque era luchar en mi condición de discapacidad. Tratar de hacer entender al otro de que yo era inferior al otro, que no tenía que tratar de hacer entender a nadie. No, pero además creo que no pasa por lo inferior o lo superior, porque si hablamos de formación, de conocimiento, vos ya venías con una formación, todo eso, y en cierta medida estás tratando de superarte a nivel, me parece, corporal, que sé yo, intelectual, porque nunca uno aprende todo en la vida, sino que además me parece que en cierto modo querés demostrar eso de que podés igual, pero no sé si lo estás tomando como una superación para vos mismo o querés demostrarle al otro de que un discapacitado puede.